buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Una pizarra que, como sabéis, es un programa que hacemos con niños y para niños, incluso para los que ya tenemos más de 30 años. Una pizarra muy especial en esta ocasión desde el Colegio Público Julio Rodríguez Villanueva de Villamayor en Piloña. Todo eso. Buenos días. Con Ángela lo hacemos. Buenos días. Buenos días. Con Eva. Buenos días. Con Iván. Buenos días. Con Diego. Buenos días. Y con Raúl. Buenos días. Con todos ellos vamos a hacer un poco de radio. Una horita de radio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Una hora que vamos a dedicar a un puñado de cosas. Nos van a visitar el marciano, que viene todas las semanas a enterarse de alguna de las cosas que todavía no sabe, y nos visitará también Obi-Juan Sánchez, que es uno de los personajes que nos trae la agenda de vez en cuando, la agenda de ocio para este fin de semana. Tendremos un debate, un gran debate. Debatiremos acerca de las actividades extraescolares. ¿Deberían las actividades extraescolares estar metidas dentro del horario escolar? O sea, poco lío. Pues eso lo debatiremos, jugaremos, claro que sí, no todo va a ser tan serio, a las musicabras, a las palabras amigas y a lo mejor y lo peor. Y en nuestras profesiones tendremos la mejor profesión del mundo. Chicos, ¿sabéis cuál es la mejor profesión del mundo? No. ¿No os imagináis? No, es que no. Bueno, yo diría que la mejor profesión del mundo es hacer reír, es la de payaso. Y bueno, aunque yo no sea payasólogo y no tenga argumentos científicos sobre payasología, seguro que me vais a dar la razón vosotros los que estáis aquí, los que estáis en casa, quizá un poco los que ya somos un poquito más mayores, de que vamos a hablar no con un payaso, sino con el payaso. Ya veréis quién es. Un programa que vamos a hacer desde aquí, desde el colegio, y también podéis participar desde casa, claro que sí. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Hola, soy Raquel y os voy a contar un chiste. ¿Cuál es el árbol más valiente? No sé, la palmera, porque duerme rodeada de cocos. Hola, soy Joaquín y os voy a contar un chiste. Se encuentran dos andaluces en una plaza y le dicen al otro: ¡Hombre, Manuel! ¡Hombre, qué tal estás! ¡Hombre, jobar! Hace tiempo que no te veía, dice el otro. ¡Ostras, hace tiempo! Hasta eché mi novio, una peruana, que le voy a pedir matrimonio mañana. ¿Qué me dirá? Y le dice el otro: ¡Hombre, pues si es peruana, 1.30 m, 1.40 m! ¿Qué me dirá? Decía, ¿qué me dirá? Chicos, ya hemos empezado. ¿Sí? ¿Os lo creéis? ¿No os lo creéis? Sí. Vale. Sí. Seguro que más de uno se anima a participar, ¿eh?, desde casa con WhatsApp, que es una opción muy sencilla. Y yo os voy a pedir que me contéis cómo es este cole en el que estamos. ¿Cómo es? A ver. Pues pequeño. Pequeño. Uh-huh. ¿Pequeño qué quiere decir? Que no es muy grande. Venga, alguien más que se anime. ¿Cómo es este cole? Bueno, ¿todos habéis estado solo en este cole o habéis estado en alguno más? ¿Alguien ha estado en alguno? Yo he estado en alguno. ¿Sí? Más. ¿Has estado? Y yo. ¿Diego? A ver, pues contarnos así, en comparación con pues otros. Pues yo estuve en la corredoria. Uh-huh. En Oviedo. Y pues estuve hasta primero. Uh-huh. Empecé allí y estuve hasta primero. ¿Y esto es más grande, más pequeño? Más pequeño, la verdad. Más pequeño. Hay más alumnos. ¿Y es muy diferente un colegio grande que uno pequeño? No, la verdad es que no. ¿No? ¿Parece? Sí. Contarnos alguna de las cosas que hacéis en el cole, alguna de las actividades, alguna de las... no sé. Pues en física, pues hacemos juegos. Ajá. ¿Venís al cole a jugar? Pues anda, que... ¿A pasarlo bien? Pero aprendemos. Ah, que aprendéis también. Vale, vale. Oh, qué susto, qué susto. Y también a veces los martes y los miércoles viene una chica a enseñarnos pintura. Ajá, pintura. Uh-huh. ¿Con qué pintáis? Con acuarelas. Vale. Y en arts también pintamos a veces. Bueno. Y en música tocamos la flauta. Y estáis, yo os veo bien, ¿eh? No quiero que me contéis así vuestro peor profe y esas cosas, que esto no se, por la radio no se cuenta, pero yo os veo bastante contento. Sí, sí, parece que sí. Bueno, chicos, vamos a empezar ya con el programa, vamos a arrancar un poquito de música de las que, no sé, de las que escuchaban vuestros papás o así la gente mayorzuela, y enseguida ya solamente todo para nosotros, ¿vale? Would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion, time to pick my heart up. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Chicos, ¿os habéis asomado antes al estudio, a la terraza del estudio de la pizarra, desde el estudio? No os habéis asomado, es que me he asomado antes al cielo y he visto, ¿no habéis visto? Un objeto, llamaba mucho la atención, un objeto, metálico, brillante, con luces, y venía a una velocidad vertiginosa. Yo creo que estará ya por aquí, yo creo que habrá llegado ya. ¡Hola, terrícolas! Vaya caras que me ponéis. ¿Qué os pasa? ¿Que nunca habéis visto un ser con cuatro ojos y cinco brazos? No. ¿No? No. Yo es que cada día me sorprendo más. ¿Pero qué os enseñan? Por lo menos me habréis visto en fotos, ¿no? No. ¿Pero qué os enseñan en el cole? ¿Qué os enseñan? ¿Que nos enseñan? ¿Nos enseñan que hay vida en Marte? No. No. Pues oye, aquí estoy. ¿Creéis que tengo vida o no? Mirad cómo me muevo. Ay, que me estáis dejando sordo, ¿eh? Me estáis dejando sordo. Claro, sí, lo hacéis porque queréis acabar con las series, con las especies alienígenas. Pero no acabaréis conmigo porque yo soy bastante inmortal. O sea, no del todo, pero bastante inmortal. Se me puede matar solo con una cosa. Comiendo chicle al lado de mi oreja, entonces nos deshacemos. Bueno, chicos, que no me enrolléis, que me estáis aquí enrollando un montón. Yo es que me he venido aquí de Marte, que ya es una tacada de kilómetros, ¿eh? Bueno, o sea, la nave va rápido, pero también chupa una de gasolina que no veas. Y luego están los peajes, que están Imposible, imposible, imposible. Yo quería... Yo venía aquí para enterarme de alguna cosa, porque yo lo sé todo de vosotros, sé todo de Ángela, de Eva, las cosas que... Pues no sé, las muñecas con las que jugaban, y sé dónde se van de vacaciones, sé de Iván también, cuál es su deporte favorito, y de Diego el videojuego al que juega más, y Raúl... Sé, por supuesto, sé quiénes son tus amigos y tal, pero hay alguna cosa pequeña, así, sin importancia, que no sé. Porque el otro día estaba escuchando a unos niños, estaba yo allá en Marte, con mi oreja trompetera, esta que me sale aquí, con una de ellas, y estaba escuchando allá a lo lejos que decían algo de estamos jugando, vamos a jugar al stop. ¿Puede ser? ¿Es un juego el stop? Sí, sí, sí. ¿Es sí. un juego? Sí, sí. Oh, ¡qué bien! Bueno, ya lo sé todo, adiós. Ah, no, pero es que no, que tenía que volver a Marte sabiendo lo que es el stop. ¿Qué es el stop? Pues es un juego que es como... Ah, es un juego, para jugar. Es como el pilla-pilla. Pero, oye, por cierto, para pa jugar, ¿qué es? Quiero decir, ¿para qué se juega? ¿Para pasarlo bien? Ah, para pasarlo y bien. Y para divertirse. Para pasarlo bien y para divertirse, que son cosas muy diferentes. Pasarlo bien es pasar y divertirse. No me... ¿Qué diferencia entre pasarlo bien y divertirse? Pues ninguna. Ah, no, ninguna. Vale, es que... Ah, que en la Tierra os gusta decir las cosas de formas diferentes. ¡Ojo, cómo os lo pasáis de bien! Vale, sí, al grano. ¿Qué es esto? Es como el pilla-pilla, pero... Vamos a ver. Eva, que... O sea, tú me has visto. Sí. Estás hablándole a un marciano. O sea, yo tampoco sé qué es el pilla-pilla. Es un juego en el que hay que pillar y cuando van a por ti... Ah, eso. Oye, qué bien ponéis los nombres en la tierra, ¿eh? Que el pilla-pilla y es un juego de pillar. Ojo, es que... De verdad, esto lo voy a exportar, o sea, lo voy a importar a Marte, porque de verdad sois de listos. Entonces es un juego de pillar, muy, de atropellar, ¿eh? No. No. Hay que pillar a uno. Hay que atropellarlo, entonces. No. ¿No? Ir a por una persona. Y tocarla. Tocar a una persona es pillarla. Eso es pillar. Pero corriendo, en vez de caminando, corriendo. O sea, que tocar es pillar. Vale, pues yo... Os tengo que decir una cosa, yo sé pillar la flauta, también sé pillar el piano y sé pillar la guitarra. No, eso se dice tocar. Ah, tocar. Bueno, pues eso, tocar, no me acabáis de decir que pillar es tocar, es que me queréis volver loco, queréis acabar conmigo, pero soy casi inmortal. Bueno, no, es que... solo acabaréis conmigo comiendo chicle en mi oreja. En fin, que es el stop. No, pero ya ni me digáis lo que es el pilla-pilla, porque yo lo que quiero saber es el stop. Pues es un juego de pillar que para... ¿Para? Para salvarse hay que... ¿Para salvar? Es un juego para rescatar a personas que están en auténtico peligro. ¡No! ¡Oh, qué juego tan emocionante! Pero pobre persona, ¿no? No. ¿También vale para marcianos? No, es un juego para salvarse del que para te está pillando. Que te están atropellando y tú no te quieres salvar. No. Vale, no te atropellan. Te tocan. Ah, te tocan, sí, ya, sí. Ya lo he asimilado. Es que los marcianos tardamos un rato, pero luego lo asimilamos bastante bien. Ah. Vale, entonces bien. Vale, sí. Para salvarse. ¿No? Sí. Pero ¿de qué peligro? Y después. Eso. ¿Por qué te tienes que salvar? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el inminente peligro del cual nos tenemos que salvar? ¿Del que pilla? Cuéntame, Iván. No, espera, que Iván me está mirando como diciendo... ¿Estás loco? No te quedes conmigo, Iván. O sea, vamos a ver. ¿De qué hay que salvarlo? ¿A quién? Del que está pillando. Tienes que escapar. ¿Que no quieres que te toque? No. ¿No? Que no tienes que dejar que te toque. Claro, eso, que no quieres que te toque. Diego, ¿por qué no quieres que te toque? Pues porque si te toca, te la tienes sé, que... Ya sé, si te toca con su dedo electromagnético te produce un cortocircuito. No. Con su dedo te la queda, toca sí, tu te piel toco. Y entonces se deshace porque tiene azufre. No. No. Entonces, ¿por qué hay que salvarle? Pues porque si no te quedas con su puesto y tienes que hacer lo que él estaba haciendo antes. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era oficinista o no, cajero de supermercado? Tenía que tocar a los demás. ¿Director de banco? Tenía que ir a por los demás, sí. A pillarlos. A pillarlos, otra vez a tocarlos, de verdad. Sí. Pillar, tocar, ¿eh? ¿Cómo aprendo? Más o menos. Y para salvarte tienes que estirar los brazos. Hay que estirar los brazos. Ajá. Y también... Oh, no, hay que estirar los brazos para salvar. No. Bueno, no me estrés. Lo que pasa es que los marcianos, cuando estiramos los brazos, o sea, cuando están encogidos parecen normales, pero cuando los estiramos tienen 5 o 6 metros. O sea, que jugar los marcianos lo tenemos complicado, tenemos que tener un sitio bien grande. Tú imagínate a todos los marcianos jugando, extendiendo los brazos, 5 o 6 metros cada brazo. Jolines. Cada uno de los 5 brazos. También tienes que abrir un poco las piernas y decir stop. Stop. Y así te salvas. Ajá. Pero si te dicen stop, luego no puedes... cuando te dicen stop, no puedes seguir corriendo hasta que uno pase entre tus piernas. Hasta como niño o una niña. ¡Madre mía! Y luego ya puedes empezar a correr. ¡Qué cosas más complicadas tenéis, aquí en la Tierra! Yo es que casi que me voy a volver para Marte, Pero no sé, yo no sé si este juego lo pueden jugar los marcianos, ¿Lo podemos jugar a los marcianos? ¿Vosotros qué? Sí. Si corréis bien. Hombre, los marcianos corremos. Son 180 kilómetros por hora lo que alcanzamos los marcianos. Eso cuando vamos despacito. Jolín. Ay, chicos. Oye, que estaba pensando yo. No, que si a lo mejor os habéis dado cuenta de que os estaba tomando un poquito el pelo. ¿No? Hombre. ¿No os habéis dado cuenta? Sí. Va, esto es una cosa que hacemos los marcianos entre amigos como broma. Bueno, oye, que me lo habéis explicado muy bien, que yo ya me vuelvo para Marte, que esto sí es verdad que nos interesan mucho los juegos humanos, los juegos terrícolas o terráqueos o terrestres o terranos, y entonces ya por eso suelo venir por aquí. Que ha sido un placer, Que ya me voy yendo, No me mires con esa cara, que no ha pasado nada. Era solo un poco de tomadura de pelo, Vale. Adiós, marcianos. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Seguís con os ha visto que estabais ahí con el marciano y todavía tenéis cara así como que ya se fue, chicos. No. Menos mal. ¿Sí? Qué pena. Ah, menos mal, qué pena. Aquí una se ha enamorado. Pero del marciano. El marciano era un poco. ¿Un poco qué? Bueno, oye, tomó el pelo, es su forma de disimular, porque como no se entera mucho de las cosas, luego trata de darle la vuelta. Chicos, ahora mismo ya, entonces ya, vamos a dejar al marciano, yo lo he visto ya salir zumbando, pero este es el momento, el gran momento, el momento más serio del programa, el momento de el gran debate. Chun, chun, chun. Y aquí es cuando deberían sonar fanfarrias. Chun, chun, chun, chun, chun. Pero nos las tenemos que imaginar, ¿vale? Nos imaginamos una gran emoción para comenzar este debate. Un debate en el que, como siempre, yo pido a dos de vosotros, vosotras, que defendáis una postura y a otros dos o tres que defendáis la otra. El debate de hoy es... ¿Deberían las actividades extraescolares estar metidas dentro del horario escolar y o viceversa? No sé. Es decir, aquellas cosas que hacéis de jumping clay o de música, algunos, etcétera, etcétera, de algunos deportes en horarios fuera del cole, aunque estén en el mismo cole a veces, esto debería estar dentro, ¿no? Debe estar dentro del horario de cole, se debería dar así como asignatura, digamos, o no como asignatura, o al revés, deberían estar las matemáticas fuera en horario estas cosas. Bueno, no quiero debatirlo yo, si es que quiero que lo contéis vosotros. Ángela y Eva, vais a defender que deberían estar... No, que deberían estar dentro. Yo mando. Vais a defender. Uy, ponéis carita así de. Venga, venga, ese reto, es un gran reto. Luego os pido vuestra opinión. Yo os pido que defendáis que las extraescolares deberían estar dentro del horario de cole y a Diego y a Raúl les pido que defiendan que no, que tienen que seguir fuera, separadas del horario de cole. Y a Iván le dejo que escoja. ¿Qué escoges? ¿Con qué te quedas? No sé. Uy, si no contestas... Bueno, pues a defender que tienen que estar dentro del horario escolar, ¿vale? Que tienen que estar dentro del horario escolar. Venga, primeras posiciones. Ángela, venga, ¿por qué las actividades de extraescolares deberían estar dentro del horario de cole? Porque Eva, porque hay muchos niños que no les gusta estudiar, porque cuando vas a jugar al recreo, pues en vez de quedarte ahí parado, pues haces algo de deporte. Ajá. Y te diviertes. Ajá. Aunque, o sea, pierdas y no metas gol, juegas. Vale, bien. Eva, pero yo estaba proponiendo que incluso no fuera en el horario de recreo, sino quitando algunas otras cosas. ¿Está bien entonces? Sí. Sí. Bueno, vamos a dejar a Diego y a Raúl que opinen. A ver, Diego. Bueno, En principio, aunque ya lo estáis desviando, pero yo os había pedido que defendierais que las cosas sigan como están. O sea, las extraescolares para horario extraescolar y las materias así de examen para horario de cole. La verdad es que prefiero que estén fuera por la razón de que puedes, no tienes el tiempo libre del recreo y de las clases. Las clases importantes lo tienes completo, ¿no? Si lo tuvieses dentro, te quitaría algo de recreo y también algo de clases. Ajá. Y yo estoy planteando, Raúl, que no quite tiempo de recreo, por ejemplo. Simplemente si tienes 50 horas de matemáticas a la semana, las que tengáis, pues que tengas menos y tengas arcilla, por poner un ejemplo. Quien dice arcilla dice cualquier otra cosa. A mí me parece que no, porque perderíamos tiempo de estudio en hacer otras cosas. Y yo pregunto, Ángela, ¿es que con las extraescolares no se aprende nada? ¿Con ninguna extraescolar se aprende nada? Sí. ¿Sí? Y Eva, porque estáis hablando de lo más importante... Lo más importante son las matemáticas y lengua. ¿Sí? Sí. Es lo más importante. No tenéis ninguna duda. Bueno, a mí me gusta más naturales porque es de naturaleza y yo... Ajá. Pues me gustan más naturales. Vale, o sea que si hicierais una reforma así educativa de estas que hacen los políticos cada dos por tres, que nos hacen una... ¿lo dejaríais todo como está o pensar en alguna cosa que no se suela dar dentro del currículo? Por ejemplo, digo yo, no sé... Hacer arcilla. O que hubiera una asignatura obligatoria de hacer un programa de radio. ¿Qué os parece? ¿Sí? Sí. ¿Y eso se podría poner dentro del horario de cole? No, tendría que ser fuera. ¿Sí? ¿Tendría que ser fuera? Sí. Ya una última pregunta así capciosa, o sea, pregunta como malvada. ¿Solamente se pueden aprender matemáticas y lengua en un horario fijo y con los libros delante? No. Chicos, enseguida seguimos con más contenidos. ¿Viene alguien más? Moviendo sus antenas, siempre el compás, él no responde y pasa con frialdad, siempre se sienta en la fila de atrás. Es un extraterrestre, su piel es toda verde, y yo solo al verle he empezado a quererle. Bum bum, se acelera mi corazón al ver a ese chico de Plutón. Bum bum, una extraña sensación al ver a ese chico de Plutón. Bailaremos juntos en el fin. Todo el mundo quedará patidifuso. No usa las manos en el comedor, ya que mueve con la mente el tenedor. Tampoco usa transporte escolar, pues viene siempre en nave espacial. La gente de Plutón. Una extraña sensación al ver a ese chico de Plutón. Correo, lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter, @radiolapizarra, WhatsApp, 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Chicos, no sé si sabéis que en producción, los chicos de producción, los que trabajan en producción en radio, son quienes se encargan de la gestión, de la escaleta, de los contenidos, de los invitados, de las llamadas. Son los que curran de verdad. Luego algunos ponemos aquí la voz y ya está. Pero producción son los que curran de verdad y todas las semanas buscan a alguien, alguien así como importante, que nos traiga la agenda de ocio del fin de semana, o sea, cosas que podemos hacer el fin de semana. Y me han dicho que esta semana tenemos un personaje que ya ha estado en un par de ocasiones con nosotros, es Obi-Juan Sánchez. Buenos días. ¡Hola! ¡Buenos días! Aquí está, sí. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted con la misma energía que siempre? Pues me pilla aquí que estoy desayunando una tostada de aceite de oliva de la luna de Endor con pan de Wookiee. Y entonces está usted estupendo. Bueno, me pillé aquí un poco a media, pero bueno, el trabajo y os tengo que atender. Muy bien. Para usted siempre el trabajo es lo primero. Me dicen en producción que Obi-Juan Sánchez nos quería también meter ahí su publicidad, porque usted ha escrito un libro de autoayuda. ¿Es así? ¿Es posible? Pues me alegra de que me haga esa pregunta, hombre. He escrito un libro que yo creo que va a venir muy bien. Es un libro de autoayuda, se llama Ser Jedi está guay, cómo usar la fuerza en la vida cotidiana sin que nada se tuerza. Ser Jedi está guay, cómo usar la fuerza en la vida cotidiana sin que nada se tuerza. Exactamente. ¿No había un nombre un poco más corto? Bueno, es que estos nombres son más comerciales, por lo menos aquí en los Tatooines y esas cosas. Vale. ¿Y de qué va? Pues yo creo que está muy claro, su propio nombre lo dice, un poco para usar la fuerza en la vida cotidiana. Por usar la fuerza, la de... Claro, ser un Jedi español, pero en la vida cotidiana. Aquella de que la fuerza te acompañe, ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, pues seguro que tiene contenidos muy interesantes, sí. Pues tengo una serie de consejillos, por ejemplo, en el libro. Ya sabes eso que decía el maestro Yoda de hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Sí. Lo importante es saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Claro, sí. Por ejemplo, si tienes que hincharte jamón, eso lo hace. Sí. Si, por ejemplo, tienes que bajar 4 o 5 bolsas de la basura, eso no lo intentes. Vale, sí. O sea, ya tener un poco claro antes, ¿no? Claro, es el secreto para ser un buen Jedi español. Vale. Bueno, yo creo que es un buen consejo. ¿Lo habéis pillado, chicos? Sí. Tal, ¿no? Más o menos. Quien dice jamón dice cualquier otra cosa suculenta, ¿no? ¿Algún consejo más seguro jamón que tiene usted? No se puede decir nunca que no, sobre todo si es curadito rico. Vale. Bueno, muy bien. Pongamos, podemos decir también, no sé, un bollo preñado o algo así, ¿no? También bueno, serviría. Esto no lo he probado, pero si usted dice que está rico, pues... Vale. Me lo creo. ¿Algún otro consejo, entonces? Sí, por ejemplo, cómo hacer algo difícil usando la fuerza. ¿Cómo hacer algo difícil usando la fuerza? Sí, por ejemplo, abrir un bote de mermelada. ¿Un bote de mermelada usando la fuerza? Bueno, eso es... Usando la fuerza. Ya, coges, por ejemplo, ya. A un padre, un hermano, lo que sea, ¿no? Sí. Y un bote cerrado, esto que no hay quien lo abra. Bueno, si será con la mente, ¿no? ¿Será con la concentración? Sí, bueno, o tomando el pelo así un poco, porque tú le dices, por ejemplo, a tu padre, a tu hermano, a un amigo, le dices, mira, este bote que está cerrado, yo ya lo he abierto... Y me he untado una tostada. Entonces cogerá a tu padre, a tu hermano, lo abrirá, que le costará un montón, y entonces tú ya puedes untarte la mermelada. Ah, vale. Como engañando, ¿no? Usando la fuerza un poco del intríngulis. La fuerza del engaño. Bueno, un intríngulis, un tuqué. Sí, vamos a dejarlo en un intríngulis. Seguro que tiene usted algún consejo más, porque no hay dos sin tres. Pues exactamente, no hay dos sin tres. ¿Tú sabes eso que decían también en la Guerra de la Galaxia, en esos grandes documentales? Cuando Anakin pilotaba la vaina, pues le decía a su maestro, no pienses, siente. No pienses, siente. Uh-huh. Eso me pasó a mí cuando vi a la selección española de fútbol y perdió. Que no pienso nada, pero siento un cabreo que me dan ganas de pasarme al lado oscuro. Vale, sí, bueno, entonces usted sigue unos... Bueno, y estos tres consejos y muchos otros que tendrá en su libro, ¿verdad? Muchísimos otros. Ser español, un Jedi español está guay, cómo usar la fuerza en la vida cotidiana sin que nada se tuerza. Vale. Las mejores librerías del imperio. Vale, venga, ya son dos anuncios, son dos momentos de publicidad. Ahora yo creo que ya le va tocando a usted que nos cuente la agenda de ocio para el fin de semana, que es para lo que le hemos llamado. Exactamente. Tengo aquí la agenda que me ha llegado por un telegrama y la tengo aquí toda completa. A ver. A ver, pues tenemos aquí sábado 12 de marzo, que hoy, a las 11:30, en el Centro de Actividades de la Florida de Oviedo, un taller de cupcakes de Frozen. ¿De cupcakes de Frozen? Eso. De cupcakes, que son estos que son como magdalenas de toda la vida pastelosas, vale, pero con forma de estos de los dibujitos de los Frozen. Vale, muy bien. Para cocinar cosas ricas. ¿Qué más? Para cocinar, que está muy bien, que ahora está muy de moda, y el precio que me dicen que es 20 euros... que es peque más persona adulta y 35 si es el 35 euros persona adulta más dos peque. Ah, vale. Bueno, pero supongo que se llevarán unos cuantos de esos para comer. ¿Alguna cosa más? Pues sí, tenemos otra cosa. También hoy a las 12, en la Biblioteca Pública Jovellana de Gijón, cuentos de colores para días en blanco y negro. Cuentos de colores para días en blanco y negro. Qué bonito. Para niños de 3 a 10 años... Los cuenta David Acera, que es un cuentacuentos de vuestra galaxia muy conocido. Y nada, es gratis, es por la patilla total. Ah, muy bien. Estupendo. Bueno, pues otro apunte. Y tenemos una última cosa que ha llegado aquí por el telegrama holograma, que mañana, domingo, a las 6 de la tarde, en el Teatro Municipal San Martín del Rey Aurelio, Tony Bright volverá a creer, que es un mago de esto así como de la mente mentalista. Ajá, un mago. Que yo creo que va a estar muy interesante, va a hacer cosas muy chulas. El precio son 12 euros, pero si lo compras por anticipado, por antonomasia, son 10 euros. 10 euros, vale, bueno. Pues... Y si lo compras usando la fuerza, igual te puede salir hasta gratis. Bueno, pues ya nos dirá usted cómo se hace, que eso no nos lo ha contado, cómo conseguir cosas. Bueno, tú tienes que conseguir que alguien lo pague por ti, básicamente se basa todo en eso. Sí, para eso hay que hacer... Usando la fuerza del intrínguli. Vale, sí, para eso hay que hacer mucha fuerza, sí, eso está bastante... Yo lo tengo todo esto bastante desarrollado, que me sale bastante bien. Sí, ya yo le veo a usted haciendo una segunda parte de este libro de consejos. Yo, bueno, tengo que dejar porque noto una perturbación en la fuerza, que se me está quemando ahora mismo la tostada, que me caché en Tatooine, que sí. Voy corriendo. Sí. Ya nos vemos la semana que viene. ¿Seguro que va a ser eso o que se va a echar una siestecilla después de desayunar? Sí. No, que se me queman las tostadas. Vale, venga. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Llega el momento de un pequeño juego que vamos a hacer con... Os voy a decir cómo se llama y me decís, a ver, ¿cómo puede ser este juego? A ver si os suena. Es el gran juego, otra vez fanfarrias, de las musicabras. ¿Qué habrá que hacer? ¿Una música con sonidos de cabra? Templado o frío. Bueno, es un poco... ¿Imitar a una cabra? No. ¿Qué manía con los que...? Musicabras son música y palabras. Las musicabras. Un juego muy, muy sencillo que consiste en que alguien nos dice una palabra... palabra sorpresa, y con esa palabra buscamos música y vosotros me tenéis que decir algo de ser, inventaros una crítica musical, una presentación, la vida del artista, ¿vale? ¿Estáis, ¿lo habéis pillado ya? Sí. Pues si lo habéis pillado, vamos a escuchar la palabra sorpresa del juego de las musicabras. Me llamo Inés y mi palabra sorpresa es regalo. Anda, regalo. ¿Creéis que puede haber alguna canción con la palabra regalo? Así sí, para sí, buscar en sí. nuestro buscador. Sí, sí, verdad, seguro que voy a, sí. voy a meterlo yo. Voy a meter. Sí, regalo. Ah, sí, sí, sí, sí. Ya, ya sale alguna cosilla. Vamos a poner la primera. ¿Y quién se va a animar a comentar esta canción, este artista, este estilo musical? Ya. Se va a animar Ángela, vale, vale. Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Yo quiero decirte y voy a adelantarme que en mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero enviarte mil flores. Un detalle espero valores. Y no te olvides de mi nombre. Quiero regalarte. Ahí está, le hemos disfrutado un poquito. Ángela, ¿sabes quién canta? Si no, nos lo inventamos, ¿eh? Bueno, te lo digo yo o nos lo inventamos. Eva va a chivarse. Carlos Baute. Ahí está, sí, señorita. Carlos Baute. Y Ángela. ¿Qué? ¿Me cuentas, te lo inventas o le dejamos a Eva que nos hable de Carlos Baute? A Eva. ¿Sí? Cuéntame. Sí. Carlos Baute, ¿cómo es este chico? Es feote, ¿no? Chiquito. Vaya. Bueno. Es moreno. Es moreno. De piel. Uh-huh. Muy bien. No sé. Vale, ¿y tiene muchos años? Bueno. ¿Cómo es su estilo musical? ¿Cómo lo podríamos definir? A ver, ¿quién se atreve a definir? Pues canta bien. ¿Canta bien? Y moderno. Cante bueno y moderno, está bien, ¿no? Sí. ¿Alguien se atreve con una definición un poquito? ¿Hago una cosilla más? ¿O nos lo inventamos, eh? Un poco romántica. Romántico. Sí. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que Eva está a punto ya de cantar. Está a punto de cantar por Carlos Baute. Vamos a compensar esta, no sé, este buen cantar y esta belleza de Carlos Baute con, bueno, algo bastante diferente. El mejor regalo es tú. Yo no sueño con regalos cuando llega. Raúl, canta bien, ¿no? Sí. Son las Nancy Rubias. Las Nancy Rubias. Y bueno, este es un personaje de los que sale con mucha frecuencia en televisión. A ver, ¿cómo es este estilo musical, este grupo? Diego, anímate. La verdad es que bastante navideño. Bastante navideño. Bueno, esto es esta canción, que es una versión de una canción de Mariah Carey en inglés. Canción muy animada, también un regalo y no sé. Alegre. Alegre, vale. ¿Os inventáis algo de las Nancy Rubias? ¿Por qué se pusieron este nombre? ¿Canta un chico, canta una chica? ¿Quién canta? No sé. Un chico. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, va a ser que sí. ¿Y por qué se pusieron ese nombre? Está dedicando esta canción a una Nancy Rubia que le dieron. Ah, a una Nancy Rubia. ¿Alguien tiene Nancy's por aquí? Bueno, a los chicos nos voy a preguntar, que seguro que igual las tenéis y... Ah, bueno, si lo queréis. De María. Claro. No, lo voy a preguntar y luego igual no quieren decirlo. Si tienen las Nancy's, pues estas cosas así de que de los regalos de los niños y las niñas. Vale, vamos a la última canción con regalo. A ver si hay una más. Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca. Y hasta el aire que respiro, yo mi vida te regalo. ¿Quiénes son? ¿Alguien lo sabe? No. Es un poco complicado. No. Sí. Cantan dos. Vale. y cantan y la mayoría de sus canciones están peleando en la canción. Y se llaman Pimpinela. Casi nada. ¿Suena? ¿Suena y todo? Sí. No. ¿No? Bueno, tienen ascendentes asturianos y son hermanos, pero hacen así en la ficción, en las canciones, en las peleas hacen como que son pareja, ¿eh? Se enfadan el uno con el otro. El no haberte amado poco. Bueno, ¿algún comentario musical de expertos musicólogos? Me parece una canción muy romántica. Uh-huh. Y que sería para declararse a alguien. Ajá, te regalo yo mis ojos, sí, para declararte. Es como decir, lo más bonito que tengo, ¿no? Mis ojos, mis cabellos y mi boca. Vale, bueno, pues esto ha sido el juego de las musicabras. Y así rápidamente nos vamos con otro pequeño juego. Bueno, más que juego, sí, es también con palabras, ¿eh? Teníamos la música y las palabras y ahora tenemos las palabras amigas, las palabras mezcladas, las palabras juntadas, las palabras comprimidas, ¿eh? No me he quedado con ningún nombre y le pongo todos esos y escogéis el que queráis, ¿vale? Simplemente se trata de inventar palabras. Puede ser por cualquier motivo. A veces ha habido chicos que se han inventado verbos, ¿eh? Poner celo, celar, ¿eh? Por ejemplo, o cosas así, pero yo lo que suelo hacer es juntar palabras, inventarme palabras que deberían existir, deberían estar consideradas en la Real Academia, pero no sé por qué, porque a veces el lenguaje es economía, ¿no? Tenemos que concentrar las cosas y decirlo más concreto. Ves un charco, ¿eh? A estos días que ha llovido mucho y tal, ves un charco y no sabes si es un charco profundo, si es un charco más y más superficial, y le quieres decir a otro, es un charco profundo. ¿Cómo sería concentrado un charco profundo? Charcúmetro. Un charcúmetro. Un charcundo. Un charcundo. ¿Vale? A partir de ahora. ¿Un charco? Un charcundo, un charco profundo, ¿sabes? Sí, concentrado. Sí, sí. A partir de ahora, cuando veáis un charco y tengáis que advertir a alguien de que es un charco así profundo, pues que es un... ¡Cuidado! ¡No pises el charcundo! Y ya está. No tenéis que advertir de más, porque además cuando dices eso lo tenéis que decir muy rápido. ¡Cuidado con el charcundo! Y ya está. ¿Y un charco sucio? Charsucio. Charcucio, sí, charcucio. Puede ser también. ¿Basura charco? Basura charco, sí. Pero ese ya es un poco más largo. Un charco. Este sí está bien. Un charco para divertirse bien. Divercharco. Como Tailandia. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Cómo? Charco diver. Yo lo llamaría charcoteable. Es un charcoteable. Porque es un charco chapoteable. Para divertirse, para chapotear, ¿no? Vale. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me lo compráis? Sí, o sea, quiero decir, ¿me apoyáis? ¿Me apoyáis? ¿Apoyáis la recogida de firmas para que figure en la RAE charcoteable como charco para divertirse? Sí, sí. Vale, sí. Bien. Sí. Así me gusta, por eso os pago. Yo no sé si vosotros habéis desayunado, pero yo sé que he desayunado poco porque ya tengo hambre y estaba pensando en un pastel de manzana. Pastel de manzana, vamos rápidamente, queremos pedir un pastel de manzana y podemos pedir un pastana. Sí. Ya está. Sí, ¿no? Sí, un pastana. Pastel de manzana, pastana. No hay muchos postres que tienen nombre propio, pues ya está, un pastana. ¿Ah, no? ¿Y un pastel de fresa? Pastel fresa. Un pasesa. Así concentradito. Un pastel de chocolate. Choco pastel. Ah, eso es muy largo. No, así más concentradito y este suena muy bien. Un pasolate. No me digáis que no suena bien. Pasolate. Es un paso, además, que es como de pasada, ¿no? Es un pasolate, sí. Un pastel de chocolate. Sí. Un pastel de coco. Pasoco. Un pastel de calabaza. Ay, sí. Este sí que es una pasaza. Pastel de calabaza, pasaza. Y ya que hemos visto todos estos, me vais a decir qué es un pastaje. Un pastel de bricolaje. ¿Pastel de bricolaje? ¿Te vas a comer clavos o qué? A ver, un pastaje. Un pastel de pasta. Pastel de pasta. Pasta. Un pastel de potaje. La estaba pensando yo, pero me sonaba muy raro. Bueno, oye, tiene que haber de todo. En la gastronomía tú no sabes lo que hacen los que tienen muchas estrellas de esas. Bueno, chicos, enseguida más cositas muy, muy, muy interesantes. Aquí está una música eterna, una canción eterna, que estos chicos yo igual no la conocen, pero parece ser que sí. Y todas las semanas, pues buscamos a alguien que nos hable de su profesión para que nos cuente cómo es y vayamos pensando qué podemos hacer de mayores, porque siempre digo que no es que qué podemos ser, sino qué podemos hacer. Y bueno, esta semana quiero hacer una excepción porque yo creo que no es qué puede hacer, sino qué es. Es que es, porque a quien tenemos al otro lado del teléfono, yo creo que no ejerce una profesión, sino que es payaso. Buenos días, Fofito. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Pero si yo creí que no iban a saber contestar. Hombre, ¿cómo que no? Si Fofito ya trabaja para el abuelito, para el papá y para el pequeñajo, ¿no ves que se lo enseñan en el cole y los padres se bajan de los programas nuestros de YouTube? Sí, claro, sí. Que me conocen. Fofito, yo te voy a pedir que, no sé, que digas un saludo para la pizarra o algo para que nos crean, porque no nos van a creer que eres tú de verdad. Si yo te contara la de pizarra que he tenido que borrar porque era el más malo de la clase y me dejaban al final para que borrara las pizarras, ese era yo. Pero bueno, después hacía las paces con la profesora y con el profesor y ya me dejaban marchar. Fofito, tú eres payaso desde que naciste, ¿no? Pues desde que nací, sí, porque nací en la cuna de una familia de payasos. Yo hago la sexta generación, ya Mónica, mi hija, la que me acompaña en el espectáculo nuevo, hace la séptima generación. Y ahí estamos luchando y trabajando y cantando y divirtiéndonos. Sí, porque no te has bajado de los escenarios nunca, ¿no? No, me lo he estado pensando y, bueno, compañeros de la profesión me han dicho no te puedes marchar, no nos puedes dejar ahora. Pues te puedo decir Santiago Segura, Alex de la Iglesia, mi propio primo Emilio Aragón, me dice no, tú tienes mucha mecha todavía que dar en el espectáculo. Y ahí estoy, voy a debutar el día 20 en el Príncipe Pío y ahí estaré con Mónica una hora y media de espectáculo para toda la familia. Aquellas meriendas, ¿no? Se llama. aquellas meriendas, y eso viene de que todo el mundo que nos visitaba en nuestras actuaciones me decía, anda, que no me he merendado yo contigo viendo los payasos, anda, que no me he merendado yo con la familia Aragón, anda, y la merienda, y le hemos puesto de título al espectáculo aquellas meriendas. Sí, sí, estaba muy muy marcado la merienda y todos los momentos especiales muy marcados con programas como los vuestros. Fofito, yo tengo la pregunta que me hago yo siempre y le hago a los chavales con los que hago el programa es ¿qué pasa en la tele y en la radio? Que ya prácticamente no hay programas para ellos. ¿Hay series? Hay programas infantiles. Lo que pasa es que vienen enlatados, los traen de fuera. Incluso hay un programa que se emite en otros países en prime time, en horas para adultos, que aquí se está emitiendo la hora de comer. Los guiones son muy buenos y funcionan muy bien. Pero, por ejemplo, antes de las noticias ponen un programa donde el padre es un borracho, el niño no quiere ir al colegio, la niña se escapa con un saxofón. Es un programa que no se debe de emitir a esa hora. Sin embargo, les es más fácil cumplir la franja horaria comprando unos dibujos ahí y no utilizar, pues como había antes, que había un Enrique Llana, un Spinete, los chiripitifláuticos que empezaron antes que nosotros. Sí. En fin, gente de aquí de España que hablaba de España y que hablaba de las cosas que pasaban en España. Claro, pues sí. A ver, yo desde aquí yo voy a hacer ya mi llamamiento propio para que haya más programas, para que haya más cosas para los niños. Cuando yo empecé nada más que había una sola cadena. Y había muchas más horas de televisión para niños. Y muchas más horas de televisión. Y o veías a los payasos o a Félix Rodríguez de la Fuente que para descanse o a Torre Bruno. Pero el UHF no cubría toda España, entonces, y era en blanco y negro. Que los niños se me acercaban cuando íbamos a hacer actuaciones y me decían, anda, si son en color, y te pellizcaban y te decían, anda, si son de carne y hueso igual que yo. Sí, sí. Así, esa es la imagen y lo bonito, el recuerdo de después de tantos años, que se sigan recordando a la familia Aragón. Sí, claro que sí, y ahí seguís con el espectáculo y con tu hija. Oye, ¿cómo es trabajar con la familia? Bueno, tú prácticamente trabajado, ¿no? Muy bien, porque ella ha asumido el papel de lo que hacía mi tío Gaby, el payaso serio, el que siempre está corrigiendo, el maestro, el que cuando yo digo una palabra equivocada ella me corrige. Eso, muy bien, eso ella lo hace en escena. Pero cuando salimos de escena, soy yo la que la regaño a ella como hija. Entonces nos llevamos muy bien. Claro, compensáis una cosa con otra. Yo voy a pedirle a los chicos que nos acompañan aquí, que son Ángela, Eva, Iván, Diego y Raúl, si tenéis alguna pregunta para Fofito, que a lo mejor vosotros no os emocionáis tanto como se van a emocionar vuestros padres cuando volváis y os digan, sí, has hablado con Fofito. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Cómo es ser un payaso? ¿Cómo ser un payaso? Pues es una persona que se divierte viendo la sonrisa de los demás. O sea, yo cuando salgo estoy muy preocupado, pero hasta que no les hago reír y no les hago cantar y no les hago aplaudir, pues no me siento contento. Y eso es un payaso. ¿Y por qué eres un payaso? Pues porque mi abuelo, mi bisabuelo era payaso y porque me gustaba. Mis primeros juguetes eran unas pelucas, unos zapatones grandes. Luego tuve un cochecito, luego tuve pues un tebeo y así aprendí a leer y así aprendí a trabajar para andar por el mundo. Bueno, Fofito, bueno. No te queremos entretener mucho más, pero si no me entretiene, puedes estar hablando todo el tiempo. Ah, pues venga, pues entonces pedimos a la RPA que nos conceda una hora más porque vamos a estar contigo una hora más. Yo tengo un caprichito personal, una duda que me corroe desde hace tantos años, pues como 30 años. Y tengo todavía que no se resolvió una apuesta pendiente con mi amigo Enrique. Y es sobre esta canción, seguro que tú me lo puedes aclarar. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Aquí está la clave de la cuestión. Torta es un pastel. Es una torta. Es un pastel. Es una... ¿Te han hecho la pregunta mil veces o soy el único que no se enteraba? No, es que la pregunta no es que me la hayas hecho tú, me la han hecho ya 8.744 veces. Bien, estoy despedido como locutor original, estoy despedido. No, te despido, o sea, que ya no me llames más. No, la canción es argentina, la canción la canta en Argentina Pipo Pescador, que es el autor de la canción. Y mi padre tuvo el morro, vamos, de decirle, oye, te voy a quitar esa canción que la voy a cantar en España. Y mi padre no se preocupó de cambiarle la letra. Ajá. Porque llevo torta, es porque llevas galletitas, porque llevas una magdalena, porque llevas un bizcocho. Y entonces a él no le preocupa que el coche vaya a la velocidad que vaya, si el niño va comiendo y se lo está pasando bien. Vale, pues contestada tu pregunta. Sí, contestada, y pues, yo creo que ganó. 25 pesetas, pues tienes 25 pesetas. Uy. Y le doy la calabaza. Sí, las pesetas deben valer ahora ya mucho más. Entonces, yo creo que he ganado la apuesta. Yo creo que he ganado la apuesta que hice hace 30 años. Sí. Dile que es una galletita, un pastelito. Vale. Sí. Es que él decía, no, es que te dan una torta, no sé qué cosas. Me decía, bueno, pues ya está. Pues he ganado la apuesta. La torta no se le pega. Claro. Se debe pegar a nadie. Pues perfecto. No. Fofito, estoy emocionado. No solo he podido hablar con una de las personas responsables de que yo esté haciendo un programa con niños y para niños. Que sean muchos años, que nos hace falta. Muchas gracias. Como llevo meses ya que me digas que voy a tirar años para adelante, pues estupendo. Además eso, como me has hecho ganar una apuesta, pues ya, bueno, encantado de la vida. Muy bien. Has hecho feliz ya no solo a los niños, sino a un niño de los que ya tenemos más de 30 años. Pues eso se trata, de ir a ver el espectáculo, porque es un espectáculo para toda la familia, y ahí el abuelito se siente niño, y el niño se siente, me empieza a conocer y me empieza a coger cariño. Uh-huh. Eso es lo bonito del espectáculo que estamos presentando. Sí, aquellas meriendas con tu hija Mónica Aragón, bueno, que se presenta en Madrid enseguida el día 20, y bueno, por aquí, por Asturias, te esperamos, porque no estuviste hace no mucho, pero te volvemos a esperar. Sí, estuve en Tatolandia y espero volver pronto, porque el propio Tato me prometió hacer muchas cositas por allí. Vale. Una última pregunta que se le escapaba a Eva. No, nunca la última, la penúltima. La penúltima, dice Eva, ¿no? No, sí, dice Eva. Dime. Nada, que yo estuve en Tatolandia. Ajá, que estuviste en Tatolandia. ¿Viendo a Fofito? Estuviste en Tatolandia. ¿Y qué es lo que más te gustó del espectáculo? ¿A Mónica o a Fofito? No sé, no me acuerdo. No te acuerdas. Bueno, igual estuvo en algún pasa otro el espectáculo. Y hacemos tantas cosas porque juntamos la participación del público, las canciones, las nuevas, las viejas y la comedia. Claro, los críos se quedan alucinados. Sí. Yo lo corroboro. Sigue, bueno, claro, tú sigues siendo pues alguien referente con los niños y sigue funcionando. Y yo también corroboro, en mi granitito pequeñito de arena, que los niños siguen queriendo contenidos dedicados para ellos. Aunque les puedan gustar cosas también de mayores, pero que quieren cosas pensadas para ellos. Hay que llevar un escalafón, como yo he educado a mis tres hijas. A cada una pues le daba en su momento lo que tenía que recibir. Primero los estudios, que me trajeran buenas notas. Y ahora mis nietos, que me traen manzanitas verdes. Eso quiere decir que las manzanitas verdes es que se ha portado bien. Y mi nieto es loco con tocar la guitarra, con tocar todos los instrumentos que tengo aquí. Digo, no, espérate, aprende a leer primero, después te enseño música. Vale, estupendo. Fofito, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a vosotros por haberme llamado y acordaros de la familia. Gracias. Adiós, hasta otra ocasión, Fofito. Hasta luego. Otra ocasión. Adiós. Gracias. Adiós. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Nos vamos, no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer, un gustazo estar con todas vosotras y vosotros. Ángela, hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión. Eva, adiós. Adiós. Hasta otra, Iván. Hasta otra. Adiós, Diego. Adiós. Hasta otra, Raúl. Adiós. Y a todos, todas vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos vemos, nos oímos la próxima semana de 9 a 10 de la mañana aquí en RPA, en La Pizarra. Adiós.